Bienvenidos, esto es Hoy en FICO, presentado por HablemosDeCine.com. Yo soy Mauricio Mora y hoy, viernes 23 de febrero, continuaremos comentando los eventos que tienen lugar dentro del festival. Desde ayer ha empezado esta gran avalancha de películas en sus diferentes sedes. Me parece importante recordar y recomendarles que, más allá de los gustos personales que podamos decir en este espacio, se atrevan a seguir alguno de los ciclos, retrospectivas o series de documentales que el festival ofrece. En pocas palabras, atrévanse a explorar. Sobre esta base, para el día de hoy viernes, intentaremos dar una perspectiva de otros de los tantos eventos, una vez que ayer hicimos nuestras recomendaciones personales. En el caso de las películas, nos gustaría hablar de algunas proyecciones que seguramente pueden ser de su interés. En la Sala 1 de Cinemex Antara, a las 10 de la mañana se presentará el largometraje Cuando los diques se rompieron, un requiem en cuatro actos del director afroamericano Spike Lee, un largometraje del 2006 de alrededor de 4 horas, que tiene como tema central los eventos del huracán Katrina y la devastación en la ciudad de Nueva Orleans. En Cinemex Insurgentes, a partir de las 16:30 horas, se presentarán 3 documentales de uno de los realizadores que están siendo homenajeados y se les hace una retrospectiva en su obra, y me refiero al realizador norteamericano de origen polaco Lech Kowalski, donde a partir de las 16:30 horas se presentarán 3 proyecciones. La primera de ellas se llama Nacido para Perder, la última película de rock and roll, lo cual seguramente a los amantes de la música les interesará. Y después, terminando esta proyección, se presentarán otros 2 trabajos de Lech Kowalski, uno que se llama Cámara Arma, del 2003, alrededor de 30 minutos dura este trabajo, para finalmente terminar con un filme llamado Oye, está Didi en casa, también de 2003, y cuya duración es de alrededor de 63 minutos. Dentro de los eventos especiales, ya les habíamos mencionado que para hoy viernes hay un autocinema en la Universidad Iberoamericana, pero también para este día, a las 19:30 horas, me parece importante resaltar que en la Sala 2 de Cinemex Antara habrá un panel de dirección donde estará presente el realizador John Cameron Mitchell, que nos viene presentando además en este FICO una película que seguramente será interesante que nos demos una vuelta, una película llamada Short Bus. Para el sábado 24 de febrero, en Cinemex Antara, en la Sala 5, y para aquellos que tienen interés en conocer los trabajos de jóvenes realizadores o quizá no tan jóvenes realizadores mexicanos, va a haber un programa de cortometrajes mexicanos en la categoría de ficción, donde habrá trabajos de Pablo Sánchez Tarragó, Daniela Schneider, Ernesto Andrés Hernández, Gabriel Reyes, Luis Vázquez y Rafael Rangel. El programa de cortometrajes mexicanos consiste en la siguiente lista. El primer cortometraje se llama No dejes para mañana, el segundo se llama Pescador, el tercero se llama Perrito Bomba, después continúa el cortometraje llamado Los sueños de Emily, después viene el cortometraje Vitruvio de Luis Vázquez, y después cerramos con 3 cortometrajes del realizador Rafael Rangel. El primero se llama Sangre Circular, el segundo se llama Peces de Asfalto, y por último, Interior 19. Así que para aquellos que estén interesados en conocer qué se está haciendo en la actualidad en el cine en México y específicamente en el área de cortometrajes, me parece que aquí tienen una excelente oportunidad a partir de las 3 de la tarde en Cinemex Antara para el sábado. Y en la Cineteca Nacional, otro de los directores que están siendo homenajeados dentro del festival, en la Cineteca Nacional se darán 2 películas a partir de las 16:45 horas, donde en específico se van a repetir a las 16:45 y 19:30 horas la película Diario de un cura de aldea, del director francés Robert Bresson, un filme de 1951, de alrededor de hora y media de duración, un filme francés. Así que para aquellos que quieran seguir la retrospectiva de Robert Bresson, esta me parece una muy buena idea para empezar. Además, si deciden asistir a las 16:45 horas a la Cineteca Nacional, tendrán perfectamente tiempo para ir a Xochimilco a una función al aire libre para ver otra película de Robert Bresson de 1959 llamada Pickpocket. Así que aquí hay otras tres perspectivas de obras que ofrece este festival. Dentro de los eventos especiales para el sábado 24, quiero hacer referencia a dos. A la 1:30 de la tarde va a haber un panel llamado Nuevas Tendencias en Sonido Digital. Me parece que aquellas personas que quieran conocer un poco acerca de la realización de sonido mediante técnicas digitales, encontrarán un panel y unas pláticas interesantes. Esto tendrá lugar en Cinemex Antara, en la sala 3 Platino. Y de las 18 a las 6 de la mañana, en el Faro Oriente, va a haber un maratón de Lech Kowalski. Así que para aquellos que sufren insomnio, pues láncense al Faro Oriente a ver los trabajos de Lech Kowalski. Antes de despedirnos, no olvides disfrutar el Festival de Cine Contemporáneo en la Ciudad de México. Y en mi opinión, si alguna vez hemos de tener un dolor de espalda, pues que la causa sea por ver tantas películas. Durante cada día del festival te invitamos a escuchar Hoy en Fico por internet, visitando el sitio web oficial del festival en la dirección www.fico.com.mx o en nuestro sitio hablemosdecine.com. Por mi parte es todo. Nos escucharemos dentro de 3 días. Durante los siguientes 3 días, mis compañeras Ivonne y Guillermina los deleitarán con su voz, y esta voz de gripa constante tomará un descanso. Por mi parte es todo. Adiós.